NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. ¿Qué rápido fue eso? ¿Hasta qué número llegaste, Grecia? Hasta el 3. Hasta un 8, solo sé contar en octavas. Oh, sí, muy musical tú. No. Bueno, sí, poquito. Ok, muy bien. Entonces, en lo que Grecia contaba de una manera musical, nosotros nos estábamos preparando. Mezcua, ¿te has dado cuenta que hay una persona extra aquí en cabina la cual no ha dicho una sola palabra en todo el programa? ¿Morty? No es cierto. Ara, está con nosotros. Era una broma de esas, una pequeña broma. Sí, no, ya fue genial. Estudiantil. ¿Eh? Sí, fue genial la broma. O sea, sí. No, pues yo dije buenas noches y dije saludo a Grecia y a la persona, a la señorita que está ahí en cabina, cuyo nombre pues no sé y ojalá que se presente, ¿no? O sea, sí, ya. A ver, adelante, amiga, no seas tímida. Hola, buenas noches. Sí, soy Ara. Ya me había presentado, a lo mejor no me escuchó, pero sí. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo dijo? Es que casi lo escuché. Dice que ¿cómo estás? Ah, pues bien feo, pero pues ahí andamos por la vida. Pero te aguantas. No, sí, hombre. Ok. Sí, por eso. Sí. Bueno, aprovecho para enviar saludos. Adelante. A que nos esté escuchando en este momento, a mi amigo José Juan Ramírez Garduño, que es vive allá en Estados Unidos. También aquí tengo a mi amigo Martín Briones de la bella San Luis Potosí, a Leonel Rodríguez, que es de tu estado, de allá de Chihuahua, a Jesús Maciel, que no sé sinceramente de dónde sea, y bueno, pues a toda la gente que nos esté sintonizando en este momento, también a Iván Salinas Torres, al César Juan Rostro, que no sé si nos esté escuchando en este momento, pero pues un saludo muy cordial a toda la gente que noche a noche escucha tu programa, y bueno, pues espero que este programa les esté gustando y que se queden a la siguiente hora, que va a estar muy interesante también. Y vamos a entrar en lo que son los seres elementales, ¿verdad? Bien, de hecho, los duendes también, aparte de que son protectores de la naturaleza, de hecho hay que tomar en cuenta que desde culturas prehispánicas ya se hablaba de los chaneques o de los duendes. Chaneques creo que es del estado de Veracruz, de Yucatán, o de bueno, todo lo que es el sur de México, son famosísimas estas historias de duendes o chaneques. Y te digo, esto obviamente, de hecho no sé si, bueno, obviamente ubicas al luchador Tinieblas, ¿no? Sí, con la Luche. Que salía con su enanito, el duende maya, Luche. Exacto. Entonces, en la cultura maya, pues eran los aluches. Y estos eran, pues, los protectores de la naturaleza, eran los guardianes, ¿no? Y curiosamente, pensaríamos que con, bueno, la desaparición de la cultura maya y de nuestros antepasados, los duendes también tendrían que haber desaparecido. Sin embargo, hay algunas historias, algunos testimonios muy interesantes de los duendes. Y pues son precisamente los que vamos a escuchar a continuación. A mí me interesa que la gente los escuche porque tal vez en este preciso momento en donde ellos están viviendo tienen algunos reportes de duendes. De hecho, vamos a presentar un audio que no tiene mucho tiempo, o sea, tendrá a lo mucho un año, y que era una historia que tenía poco tiempo de haber ocurrido. Entonces, hablar de duendes no es hablar de un tema ya antiguo o pasado de moda, sino que es algo que sigue ocurriendo. Obviamente, como lo he comentado en varias ocasiones, eso de los duendes no creo que se dé en las grandes ciudades. Esto pues no pasa, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal o en ciudades grandes como Ciudad Juárez, ¿no? Yo me imagino sí. que se da en provincia, en lugares donde inclusive pues no ha llegado la energía eléctrica, donde todavía está la selva, donde está... O si hay un gran parque enfrente de tu casa. Pues sí, tal vez, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los reportes, o mejor dicho, una de las características principales es de que encuentran pequeñas pisadas y, o sea, hay una gran diferencia entre la pisada de una rata, de un ratón, a la de un duende. El duende, por ejemplo, la pisada del duende es como si vieras una pisada, de un zapatito, la huella de un zapatito, muy bien formado. en las alacenas, por ejemplo. De hecho, una de las formas en que tú puedes descubrir si hay duendes o no en tu casa es colocando una pequeña, bueno, un tazón pequeño con dulce y alrededor poner harina, porque los duendes ya cuando se acercan por los dulces es lo que más les gusta. Ok, a ver, vamos a detenernos aquí un segundo. Grecia. Oh. Grecia. Pregunta de examen, dile. Sí, sí. No, más bien tarea. Tarea ahorita que estás de vacaciones escolares, te vamos a poner tareas paranormales. A ver. Vamos de acuerdo. Pero eso lo tienes que documentar para la página. Tú que traes tu cámara, tu webcam y todo. Sí. Haz un video hoy, por favor, en la noche. ¡Híjole! No, y lo estamos diciendo aquí al aire. Sí. Ok, hoy en la noche, y llegando a tu casa, vas a hacer un video. Voy a arreglar mi cuarto, tío. No. Hola, yo soy Grecia Calderón y vamos a hacer la tarea paranormal de esta noche. Vamos a comprobar si esto sucede en mi casa. Y quiero que en la cocina, en tu mesa principal, en la sala donde está la televisión, y si quieres en tu cuarto principalmente, ahí es donde me llama más la atención, o sea, cuatro puntos, pongas dulces en unos platitos y alrededor pongas harina, pero que lo documentes con fotografías y video antes de ir a dormir. Y en la mañana, en cuanto te despiertes, así en cuanto te despiertes, lo primero que hagas es prender la cámara y ir caminando con tu cámara prendida a los lugares a ver si sucedió algo. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Ay, no sé si estoy preparada para saber si hay o no. Y si sí hay. Y luego mi cuarto, déjate, está todo oscuro, no tiene ventanas. Pero y le entras, es un reto. Pero por cierto, no me duermo ahí porque va a ver. Serían dos videos, uno ahorita llegando en lo que lo instalas y el otro mañana en cuando te despiertas. Porque en mi casa. Porque en tu casa es donde están los duendes. A mí me huye todo lo paranormal, yo nomás te digo. Pero pues bueno, no perdemos. ¿Sí? Ay, nomás que mi valentía. Ok, muy bien. Ok, vamos a hacer ese experimento hoy. Tarea paranormal para Grecia. A mezcla, ¿ok? En la casa de Grecia. Vale. Ya dijo. Sí. Es más, ahorita sí. Nos vamos a detener a comprar los dulces y todo lo que necesites. Pues, no haber excusa. Dile que el 26 de diciembre tiene que ver el exorcista porque cumple 40 años. Entonces, que wow. No haga pato, dile. Se va a voltear la cabeza. Oye, 40 años. Oye, mira, aquí un buen amigo que se llama... Bueno, no se llama Ultraman, pero aquí está en Facebook. Ultraman. Órale. Ultraman Joseco me pregunta que si los duendes podrían ser extraterrestres. Y cabría la posibilidad. De hecho, fue en 1974 o 1977 en Veracruz. Veracruz, todos sabemos que ahí son famosas las historias de los chaneques, ¿no? Que hay una gran cantidad de reportes. En este estado ocurrió un hecho muy interesante que, bueno, pues era un chofer llamado Miguel Ángel, el apellido no me acuerdo, Miguel Ángel, pero este chofer viajaba durante la madrugada en una de las carreteras de Veracruz y él comenta que a la distancia observó, pues, a varios hombrecillos pequeños, o sea, que no eran ni más, no medían más de un metro, por ejemplo, que eran hombres pequeños, que estaban exactamente en medio de la carretera, ¿no? Entonces, él por curiosidad y por las historias que había escuchado de chaneques, ¿eh? Y Blancanieves. Sí, deja, sigo contando. Entonces, es que me cortó la inspiración y no. Entonces él iba en la autopista, Tinajas, Tierra Blanca, Tinajas, y dice que ve a estos hombrecillos. Él, obviamente, al enterarse, o mejor dicho, al saber que en este lugar pues son famosas las historias de los chaneques, se detiene el autobús. El camión que llevaba, perdón, y el camión transportaba varilla, cemento, fierro, o sea, materiales de construcción. Baja del autobús, se sorprende al momento de verlos, porque vi que eran unos pequeños enanos, unos enanos que no llegaban a medir más de un metro, y él trata de atrapar a uno, ¿no? O sea, los empieza a corretear, desea atrapar a uno, y bueno, pues se meten entre la maleza del bosque. Y él, pues, se cansa de estarlos correteando, regresa obviamente a su autobús, y cuando regresa se da cuenta que el autobús está quemándose, que está envuelto en llamas, y bueno, pues él lo que hace es pedir auxilio, llamar a la policía. O sea, el hecho, así como te lo estoy contando, se publicó en el periódico local de Veracruz. Y la policía, pues, ayudó a buscar a los duendes, ¿no?, a los chaneques. y nunca encontraron pues a ningún chaneque, a ningún duende. Entonces, los que investigan o los que hablan del fenómeno OVNI, este hecho lo presentan como si fueran extraterrestres que quemaron el camión. Y yo me mantengo en una postura más escéptica. Yo creo que, bueno, pues no creo que hayan sido extraterrestres. También cabría la posibilidad de que fueran duendes, ¿no? Estaría Buenrostro aquí, diría, ¿y por qué viajarían miles de años luz para venir a quemar un autobús? Bueno, es lo que él diría, conociéndolo de tanto año. Ya sé qué diría, ¿no? Diría eso y diría muchas cosas más. Pero fíjate, lo interesante es que salió en el periódico de Veracruz, ¿no? Sí salió, fue algo que ocurrió, vaya. Es algo que ocurrió en México y se presentó como algo insólito. Estamos hablando de 1977, estamos hablando de un año en que pues los hechos de ese tipo o de esta naturaleza se presentaban como algo insólito, como algo curioso, y no me digas que lo presentaban para distraer a la opinión pública, porque no salió en la primera plana, salió solamente como un dato curioso. Y este chofer, llamado Miguel Ángel, decía, pues es que yo vi unos hombrecillos, los traté de alcanzar, de perseguir, y cuando regresé mi camión estaba envuelto en llamas. Y las personas, los policías decían que, pues, que era muy difícil, no los policías, sino los que investigaron el caso, decían que era muy difícil que un camión que transportaba cemento, varilla y todo esto se estuviera quemando, que era muy difícil, que necesitarías, por ejemplo, litros y galones de gasolina para lograr que esos materiales se incendiaran, ¿no? Es algo curioso, es algo que, bueno, que es difícil de hacer o de entender, ¿no? Sí. Me están preguntando, Amezcua, dice Angélica en el chat que si tiene algo que ver los colores que usan los duendes en la ropa. Híjole, la verdad no sé, porque en algunos casos los duendes se presentan o dicen que usan una ropa tal y como los vemos en las caricaturas, y a veces no te dan muchos detalles, no te dicen de qué color es su ropa. Y realmente, bueno, pues esto de los duendes, pues es un misterio, porque realmente tenemos solamente el testimonio de las personas, y en muchas de las ocasiones es la imaginación también, ¿no? Lo que le agrega, por ejemplo, Arturo Montiel, por ejemplo, con sus duendes, él podría agregarle otros elementos a sus duendes, ¿no? Entonces esto se va degenerando o va obteniendo otros elementos que se fusionan con una realidad. La realidad es que en nuestro territorio nacional, más que en otros países, se han dado reportes de pequeños seres. ¿Qué son? ¿Serán extraterrestres? ¿Serán...? Es que no nada más en el país, Amezcua, y esto siempre lo menciono cuando llegamos al tema de los duendes, es algo a nivel mundial, y esto es algo que sucede antes de la globalización, antes de que se conocieran unas culturas con otras. En todas las culturas del mundo, en la que tú escojas, va a haber reportes de estas criaturas, y todos van a estar relacionados con la naturaleza, con los bosques. Inglaterra, los leprechauns, nosotros los duendes, los aluches, los chaneques, ¿qué otros? A ver, ¿qué más nombres hay? Hay un montón de nombres, dependiendo a dónde te vayas, es el nombre que le van a dar a las criaturas pequeñas, ¿no? A estos hombrecitos y mujercitas, no sé, duendes. Entonces, no nada más es en México, o sea, es en todo el mundo. Y es algo antiquísimo. Y es donde yo digo, o todos nos inventamos lo mismo, nos alucinamos lo mismo en el mundo, ¿verdad? Con culturas que no se conocían, o están reportando algo que realmente vieron. Son las dos opciones. Se alucinan exactamente igual en todo el mundo, algo que es bien difícil alucinarse igual, ¿verdad? Porque son criaturas chiquitas en el bosque, o están reportando lo que vieron. Nomás esas dos opciones existen, Amezcua. Pues sí, y yo le voy más a la segunda, ¿no? Es lo que algo está, o mejor dicho, es algo que ha ocurrido, y que, vaya, o sea, yo creo que los duendes son más antiguos que nuestra civilización. Es decir, si yo en las épocas de culturas prehispánicas se comentaba que había pequeños seres que cuidaban a la naturaleza, es decir, desde la cultura maya y todo esto, pues yo creo que algunos han logrado sobrevivir, y lo han hecho lo han logrado, pues, al protegerse, al pasar en el anonimato, porque realmente ellos se comenta que viven debajo de la tierra, o sea, que viven en cuevas, que viven en zonas subterráneas, donde el hombre pues rara vez se mete, ¿no? Y que obviamente más allá, pues yo creo que ellos tienen su mundo, su hogar. Y algo que me gustaría que ya empezáramos a escuchar los audios, los testimonios, porque yo creo que esto sigue. Ellos deben de estar viviendo, deben seguir con vida en algún lugar oculto. En la casa de esto Grecia. Ahí viven. No, bueno, me cabe la menor duda, ¿no? Antes de pasar los audios, tenemos que hacer una pequeña pausa. Ahora sí, vamos y venimos, ¿te parece, Mezcua? Nada, pues es tu programa, bro. Pedradón, vamos y venimos, estás en el mundo paranormal, no te despegues. La luna ya se metió. Sofía, ya tienes 18. ¡Felicidades! Mira al frente. Muchas gracias, claro. Ahora que tienes 18 años, mira al frente y decide qué quieres para México. Acude a cualquier módulo de tu estado, tramita tu IFE y prepárate para participar en las decisiones importantes del país. Mira al frente. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Y estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane, esperando que él trate de mejorar con su teléfono, porque ustedes saben, ya lo tocó, ya no sirve. Pues bueno, recordando las páginas de internet para que puedan enlazarse con nosotros, más bien que nos puedan ver. Pues sí, es como un gran enlace y comunicación entre ustedes y nosotros. Recuerden que pueden vernos, escucharnos y escribir al mismo tiempo entrando a la página oficial. Así es, www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí encontrarán un enlace donde dice webcam en vivo. Le dan clic ahí, le nada más ponen su nombre de usuario y ahí estarán platicando con los demás radioescuchas y al mismo tiempo observándonos aquí, conduciendo. Y pues bueno, aquellos que no quieren separarse del Facebook dicen, no, Grecia, no quiero entrar a la página oficial porque no me puedo separar de Facebook. Pues bueno, ahí en el buscador pueden poner El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Recuerden darle like o me gusta si lo tienen en español a la página, porque si no, les diré un secreto. El jefe se enoja. Y pues bueno, ahí estamos compartiendo las fotografías de lo que vamos hablando durante el programa. Y la foto del día no puede faltar de lunes a jueves. Así que, si tienen alguna duda, comentario, ahí escríbanla, aquí la compartiremos en cabina. Y pues aún no podemos resolver los problemas del teléfono. ¿Tú qué opinas de los duendes, Sara? ¿Has visto alguno? Sabes que no. No me ha tocado ninguna vez de ver alguno. He escuchado algunas historias de personas que dicen haber visto duendes en los parques, usualmente en los parques. Usualmente en los parques. Ajá. Ay, qué miedo. Pues Van está burlando porque tengo un parque enfrente de mi casa y dice, a lo mejor puede parecerse ahí. Pero, ¿alguna historia interesante que hayas escuchado, que te hayan dicho que esté cercana de tu casa? Sí, enfrente de mi casa hay un parque, precisamente. ¿Y pero por ahí? Sabes que yo no le tengo miedo a los duendes. No creo que sean así como para tenerles temor o... Como malignos. Ajá, no creo que sean malignos. Son como pingos, ¿no? Son como vagos, ¿no? Así, como que hacen travesuras, pero no creo que hagan así daño. Aparte, la historia que escuché era de un chavo así como un adolescente, entonces no sé si se la alucinó o nada más para hacer ahí que su grupo de amigos también estuviera como que, no sé, entretenidos o no sé. Sí, eso suele pasar mucho. Sí, sí. Pues bueno, nadie sabe si es en realidad o no. Digo que, pues bueno, sí existen, porque aquí tenemos un enfrente. Gracias, Grecia, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, Amezcua, sigues aquí conmigo, ¿verdad? Sí, vamos ya con los audios, porque la gente, yo imagino, quiero suponer que ya están ansiosos de escuchar estos relatos que son completamente reales. Por eso coloqué, por ejemplo, la fotografía. Ojalá que la gente pues viera esta fotografía que demuestra. Por ejemplo, esa foto es del caso que escuchamos del tesoro, ¿no? De esta casa embrujada. Y estos testimonios, a pesar de que no tengo una fotografía, pues es muy difícil tener una fotografía de un duende, pero sí tengo el testimonio de los testigos principales, ¿no? De la gente que los ha visto. Entonces, que le quede, bueno, pues a la gente claro que aquí todo lo que presentamos, o al menos lo que yo presento, pues es real. Y yo creo que eso le da más valor, ¿no? Porque, digo, yo creo que es muy interesante conocer los testimonios a las personas que han vivido esto y que tal vez no lo comentan tan abiertamente, porque pues, muchísima gente se podría burlar de ellos, ¿no? ¿Qué? Si yo digo que vi un duende, van a decir que estoy marihuano o que estoy borracho, pero... Si lo viste, ¿qué, no? Y ahorita vamos a ver si también podemos leer el testimonio de Jesús Maciel, que está bastante largo en el chat. ¿Sobre un duende? Sí, entonces ahorita, perfecto. Ahorita lo platicamos también, pero vamos primero con este audio. Que ¿cuál es? Tenemos duendes rosa, duendes guaya, duendes uno, rosa, los duendes relato Alejandro, duende en villa. Alejandro, Lady Gaga. Porque son los más claros. Lamentablemente el de rosa, que diga el de guaya, el audio no se escucha muy bien, pero si nos da tiempo lo escucharemos. Y este de Alejandro ocurrió curiosamente aquí en el Estado de México. Hay una zona que se llama Villa del Carbón, que es donde dice la gente que hay duendes. La verdad yo nunca he tenido la oportunidad de ir a este sitio, pero la gente que ha ido me comenta que es una zona boscosa y que hay ríos y todo esto. Entonces yo creo que estos son los lugares predilectos para buscar a los duendes, ¿no? Son los lugares donde hay más reportes, tanto de duendes como de brujas, que es lo más interesante. Entonces, si te parece bien, Vané. Sí, dime. Duendes, relato Alejandro, ¿verdad? Sí. ¿Va? Si quieres, vamos a... Si ya lo tienes ahí, pues vamos a escucharlo, ¿no? Va, listo. Venga. Bien, estamos con Alejandro, y bueno, si Alejandro ha visto en ocasiones algunos duendes, ¿qué tan real es esto? ¿Tú qué has visto, por ejemplo? Por ejemplo, una vez que estaba durmiendo en mi casa, pude sentir las presencias de unos duendes. Pude abrir los ojos, estaba acostado y pude ver cómo caminaron encima de mí y vi sus sombreritos, así lo clásico que las personas dicen, como dicen los duendes. Bueno, para que las personas sepan bien en dónde vives, ¿cómo se llama esta zona en donde tú vives y donde, bueno, prácticamente has visto a estos seres? Es, bueno, mi colonia se llama San Isidro, es rumbo a San Pedro, una parte que se llama La Colmena hacia arriba. Por ahí es donde se han suscitado esos encuentros con los duendes, por decirlo así. Pero, o sea, ¿los duendes los has visto así con tus propios ojos o es en un sueño o qué es? Bueno, al menos yo cuando lo he sentido y cuando los he visto he estado en mis cinco sentidos. Sí, he estado consciente de lo que he visto. ¿Y ha sido durante el día o es en la noche? O... Por regular, de entre las 8 a las 12, por ahí. ¿Y más o menos cuánto tiempo tiene de que viste a estos seres? Alrededor de... 3 o 4 meses, la última vez que lo vi. ¿Y esa fue la única ocasión o has tenido oportunidad de verlos más? Verlos así como 2 veces nada más, pero sí se siente como que la presencia de esos mismos duendes. ¿Y cuando los has visto, cómo los has visto? ¿Cómo los podrías describir a estos duendes? ¿De qué tamaño, de qué forma? Menos de 30 centímetros más chicos que una regla. O sea, así vestidos, por ejemplo, el sombrero en punta como los marcan en la tele. Así las... pequeños cinturoncitos, así, no detalladamente porque los he visto así como la silueta, pero se logra ver algo de lo que he visto. ¿Y el aspecto que tienen en cuestión de sus rostros? ¿Tienen ojos normales, nariz grande? No les he logrado ver la cara, pero solamente la silueta de su cuerpo. Okay. ¿Y alguien más, aparte de ti, en tu casa o en tu familia, alguien más ha visto a estos duendes? Una vez, mi mamá y mi hermano, me parece que me dijeron que vieron... Y aparte en tu casa, ¿has notado que, por ejemplo, les muevan algunas cosas o hagan travesuras o algo así? Ha pasado que de repente ponemos... Yo, por ejemplo, pongo dinero en un lugar y de repente no lo encuentro y lo encuentro en otros lados. O así, cosillas. Ahorita ya no ha pasado eso, pero era muy seguido antes. Y aparte, no sé si tú has visto, por ejemplo, algunas huellas de esos duendes. Porque regularmente las personas comentan que, por ejemplo, que inclusive llegan a encontrar así pisaditas de estos duendes. ¿Tú has visto algo parecido? No, nada de eso. Solamente las veces que los he contactado, pues es así. La vez que yo he sentido la presencia, nunca no he visto así huellitas ni nada. Y aparte de tus vecinos, la gente que vive por ahí cerca, ¿te ha comentado que ellos también los han visto o nadie les comenta nada? Al menos todos esos sucesos sucedieron en mi casa. Bueno, al menos nada más nosotros sabemos. No tiene ningún comentario de un vecino o algo. ¿Y qué hay alrededor de tu casa? ¿Hay algún río? ¿Hay bosque? ¿O qué tiene de especial en esa zona? Me imagino por historias que, según yo sé, había varias haciendas ahí. Y hay como partes, les llaman alcanfores, donde hay muchos árboles o campo abierto. Me imagino que por eso. Bueno, y últimamente ya no has visto nada. Dices que, bueno, que ya tienes ahora un perro, ¿no? ¿A un gato? Un gato. Y a partir de que llegó este animal a tu casa, ¿ya no se ven los duendes? ¿O? De hecho, ya los tenía, pero últimamente como que mis gatos son más adentro de la casa, adentro, ya en la sala, así, los dejo. Y como que ya no se sienten esas presencias que se sentían antes. Me imagino que porque luego dicen que los animales pueden ver cosas que los humanos no. Bueno. A lo mejor tienen contacto con ellos. ¿Y eso sería todo o tienes algo más que comentar sobre los duendes? Pues no, es lo único que como experiencia he tenido, solamente eso. Okay. Muchísimas gracias. Wow, okay. Está muy lleno este testimonio. Ay, el micrófono está acá. Está muy lleno este testimonio. Amezcua, sigues aquí conmigo, ¿verdad? Aquí sigo, Vane. Está muy interesante. O sea, él los vio directamente. Y ahora sí que en vez de que se te sube el muerto, a él se le subió el duende. ¿Sí? Y fíjate que a mí, por ejemplo, le hice preguntas como: ¿viste su rostro? ¿Qué color? ¿Cómo eran sus ojos? ¿De qué color eran? La cara no les vio. Ajá, que no lo vio. Que él me estuviera echando un choro, una mentira, que me estuviera inventando su testimonio, le he dicho, ah, sí los vi, y tiene los ojos azules, y tiene una nariz larga, y etcétera, ¿no? Pero él, en cambio, me dice, no, la verdad, nunca he visto su rostro, y me comenta, o sea, lo que realmente él vio, no lo que yo le estoy preguntando, porque hay algunas personas que les preguntas y que le echan de más, ¿no? Y cuando le echan de más es cuando ya dudas de su testimonio, cuando ya tienes dudas de si creerle o no. En este caso a mí se me hizo muy, muy franco, muy sincero, y bueno, pues me comentó lo que él vivió, ¿no? Y esta persona yo la conocí cuando yo estudiaba inglés, entonces, pues era un compañero ahí de la clase de inglés que le pregunté y que me contó sus experiencias con los duendes. Y fue así como me contó su historia. Yo de esta forma voy logrando las entrevistas, los testimonios, con gente que yo conozco, con gente que he tratado y que más o menos ya sé con quién estoy pues hablando, ¿no? Entonces a mí, yo le creo, su experiencia yo le creo, porque me da pues algunos datos interesantes, como por ejemplo que a partir de que él ya tenía un perro, ya no veía a los duendes. También eso es bastante lógico, ¿no? Lo de los gatos está interesante en esa historia. O sea, de que el gato pues lo ahuyenta. De hecho, había una película donde se llamaba Cat's Eye. No sé cómo le pusieron en español. Y son como tres historias, todas alrededor de un gato. Y en algún punto un duende se está robando el alma de un niño y luego llega el gato a defenderlo. Y está interesante esa, ¿no? No sé si la llegaste a ver, es ya de los 80s. No, la verdad no. Muy buena, muy buena. No, yo soy de los 90 para acá. No, pero yo... ¿Tú ves cine clásico también? Ah, es cierto. No, sí, yo soy fan de Star Wars. Ey, cómo no. Imagínate. Ya vienen las con J.J. Abrams, a ver qué tal están. Yo creo que van a estar mucho mejor que las anteriores. Bueno, oye, envío saludos a mi amigo Rodrigo, que es aquí de Atizapán de Zaragoza y que nos está escuchando. También a nuestra amiga Sujei Adriana Vega Cisneros, que también nos está sintonizando en este momento. A César Buenroso, que dice ahorita le pongo, está viendo Kick-Ass. en lugar de estar participando con nosotros, no, eso está... ¿Uno o dos? No comenta cuál, pero dice que estaba entretenido viendo a Kick-Ass. Ok, muy bien, muy bien. ¿Ya la viste? La dos todavía no. Dicen que la dos está muy buena, ¿eh? Hay que verla. Tampoco yo la he visto, pero ya la vio mi hermano y dice que está muy, muy padre. La voy a ir a ver. Regresando al tema de los duendes, que para mí, digo, es un tema muy interesante. ¿Puedo leerte un relato que pusieron en el chat? Venga. Está bastante adelante. Largo, Dice no Jesús importa. Maciel, pues les cuento rápidamente, y les aviso, no fue tan rápidamente porque sí es bastante texto. Rápidamente, cinco cuartillas. Anda, más o menos. Dice, pasó por la noche hace 3 años en la ventana de mi recámara. Se escuchaba que tocaban constantemente. Eso pasaba varias veces y me despertaban mucho, hasta que regresé la respuesta tocando también. Aunque entonces le tocaban y pues ya él responde, ¿no? Exactamente así, Grecia, así como le hiciste. Entonces, ¿dónde me quedé? Tocando yo también, y para mi desgracia, lo maldecí. Oh, eso no sabía. Espérame, Delfaust, no estés mandando porque cada que mandas algo me mueves la historia del lugar. Y como que se molestó mucho y me hizo las siguientes 2 horas de terror. O sea que le avienta una maldición a lo que le está tocando y se pone así como de terror la situación. Dice, como mi recámara tenía persianas, lo que pasó fue que empezaron a abrir y cerrar. con demasiada fuerza y se escuchaba que se reían. Como me dio miedo, prendí la luz y se calmaba la actividad. Cuando veía que no pasaba nada, apagaba nuevamente la luz. La ventana que daba al patio, lo que me encontré fue un helecho. ¿Qué es un helecho? Una flor, bueno, no flor, sino como una plantita. ¿Una planta? Ok. Planta. Dice, me encontré en un helecho un duende. Lo describo, medía aproximadamente 40 centímetros. Su vestimenta era negra y llevaba un sombrero. Como no se percató que lo veía, él seguía con abriendo y cerrando las persianas. Ay, qué miedo, eso es como lo que tienes en tu casa, Grecia. Ay, no. Después voltea porque se dio cuenta que estaba viéndolo y en un segundo desapareció. A la mañana siguiente... No, ahí se acaba la historia. No, yo ya tengo... ¿Qué? A la mañana siguiente que voy a la planta donde estaba, tenía las hojas hacia afuera, como si alguien las hubiera aplastado. Ah, además es de la historia. Ajá. Pensé que ahí se acababa. Ok, continúa, Grecia. Y otra cosa que pasa... No sé, está en el chat, no sé dónde... Jesús Maciel. Y otra cosa que pasó en el rancho familiar, que le pasó a una prima, le cuenta un chorro de historias, pero vamos a preguntarle dónde es. Para... Sí. Uy, qué miedo. Para que le hagas unas entrevistas y las grabes a Mezcua. Claro. Sí, y vaya, a mí este material, aunque sea por escrito, me parece muy interesante porque... A veces, sino que la gente cuando narra sus experiencias, por ejemplo, en este caso, este joven o la señorita, no sé qué fue, perdón, ¿fue caballero o fue dama? Jesús Maciel, hombre. Ah, hombre. En este caso, bueno, pues las cuentan porque quieren compartir con toda la gente, las que estamos interesados en estos temas, sus experiencias, ¿no? Porque no a cualquiera le cuentas que viste un duende, solamente a aquellos que sabes que están en la misma frecuencia que tú y que no se van a reír de tu relato, porque mucha gente es muy burlona, mucha gente se burla. César Buenrostro, que ya nos está escuchando en este momento, pues es muy burlón, ¿no? Se burla de todo el mundo. Cata a ti bullying, más a mí bullying, a Grecia, a Mortis, a todo el mundo. Y sí. Saludos a César. Sí, ya nos está sintonizando en este momento y bueno, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de Duende de Villa de Carbón? Que ahí más o menos sí describen qué apariencia tienen los duendes. ¿Ya lo tienes ahí listo? Lo tengo listo. ¿Tú dices cuándo? Vámonos. Va. Pero a ver, ¿cómo que viste? O sea, ¿qué viste? ¿Viste un duende o qué viste? No, muy bien. A ese sí lo tenemos que subir poquito, profe. Sí, que vi un chavito. ¿Un chavito? No, en verdad. Y se puso a chillar y no la sacamos de ahí. Hasta el otro día estaba así como en shock. ¿Pero estaban ahí de vacaciones? ¿Habían llegado ahí de paseo o qué? Ah, fuimos a acampar familiarmente. Pero ahí, por ejemplo, es famoso ese lugar. ¿En qué zona fue precisamente? En Villa del Carbón, por la cascada. ¿Y ahí fue, bueno, la gente regularmente habla de que hay duendes o...? Sí. Nos habían dicho un señor y le tomamos de a loco. Hasta nos dio risa. Hasta que metían, pues, chichichiche toda la noche. ¿Pero qué vio tu tía? O sea, vio un pequeño ser y... Decía que iba un morrito corriendo ahí, chiquitito. Que por el río, neta, dice... Se quedó en shock, no, en serio, lo hubieran visto y así, pues, también a mí me daba risa, ¿no? Pero así chille toda la noche, hasta el otro día, no durmió. Todavía mi tío, bien valiente, dije, vamos a ver, vamos a buscar, y se cayó al río. Ok, esta historia estaba un poquito bajito el volumen, pero... nos están contando de algo que vieron y que se quedaron en shock y que luego lo fueron a buscar al río al siguiente día. ¿Estamos bien, Amezcua? Híjole, sí. El audio está bien, pero ahora ya en sus cabinas o no sé qué pasa y que se escucha muy bajo. Fue Grecia, algo le movió. Pero a ver, les cuento la historia así súper breve. Este joven que nos acaba de relatar la historia, su tía fue la que vio a un pequeño duende. El duende lo vio como si fuera un niño pequeño, pero realmente pequeño, que medía menos de 30 centímetros. Y que la tía al momento de verlo, pues queda en shock, ¿no? Quedó muy espantada, comenzó a gritar, se espantó. Sus familiares, bueno, pues estuvieron ayudándola y le estuvieron, pues tratando de calmarla. Y al día siguiente, pues buscaron al famoso duende y nunca lo encontraron. Pero la tía sí lo vio y el impacto fue tan grande que esa noche no pudo dormir. Entonces habrá gente que se espante cuando vea un duende y otros... pues estaremos felices de verlo y de grabarlo, ¿no? Me preguntan que si podrían ser aliens niños, eso está interesante. Y ahorita la pregunta de que de dónde era Jesús Maciel, ¿verdad? Es de... Sí, de Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas. Y allá está Carlos Acevedo. Bueno, saludos a todo, a toda Tamaulipas. Creo que diga Reynosa, sí, Reynosa, Tamaulipas. Y bueno, pues, muy interesante su testimonio. Y fíjate que a esto de los duendes es igual, por ejemplo, que el tema de las brujas, ¿no? Que no es de un estado específico de la República Mexicana, sino que es de todo el país. Por ejemplo, estas historias de los duendes que acabamos de escuchar ocurrieron aquí en el Estado de México. De hecho, uno de mis mejores amigos de toda la vida, que se llama Omar, él cuando era adolescente, escuchó precisamente que un duende se le metió a su casa. Y él dice que él nunca lo vio porque sí le dio bastante miedo, pero escuchó las pisadas. Y él tenía una coladera en el patio que no estaba bien colocada, o sea, no estaba bien puesta. Y cuando tú pasabas sobre esa coladera, se escuchaba, por ejemplo, el momento en que pegaba, ¿no? O sea, que estaba mal colocada y se escuchaba el ruido de la coladera al momento de moverse cuando alguien pasaba sobre ella. Y dice que él claramente escuchó que el duende se le metió a su casa, que abrió la puerta de su habitación y al lado de su habitación estaba el patio, y que sintió tanto miedo que se cubrió el rostro con la cobija y que ya después lo sintió a un lado y dijo, no, a los tres segundos me voy a levantar, porque él tuvo miedo de que se la aventara, ¿no? Que se le preparara la cama. Y cuando él se levantó ya no vio nada, pero escuchó que algo salió y que pisó la coladera. Entonces, una rata, pues no creo que haya sido, porque ni siquiera te das cuenta, ¿no? A ver, Grecia, ¿qué pasa? ¿Has hecho lo mismo, verdad? Oye, se parecen tanto que tu única protección es la cobija. Sí, somos como los avestruces, nos queremos esconder así, tapándonos con la cobija. Sí. Está Jason allá afuera y te tapas con la cobija. Aunque se encierre un calor impresionante, no te descubre. Cuando te vayas a tapar con la cobija, espero que no hayas comido, no sé, frijoles o algo así por el estilo. Dos protecciones, taparse con la cobija o ir corriendo a prender la luz. Esas son las dos protecciones. Pero levantarte te da más miedo. Sí, yo me quedé. Oye, ¿por qué si te da tanto miedo esto aquí andas en el mundo paranormal de Vane? Nada más a los duendes. A las cosas. Es extraño. Pues es que me pasaron dos cosas. Y entonces lo que deduzco que me pasó fue duendes. Y exactamente la historia de hace rato es lo que nos estábamos riendo. Que es exactamente lo que hice, fue taparme con la cobija. Y el último, escuchar que saltó de mí hacia el suelo y escuchar los pasos. Entonces deduje que era algo así, como algo pequeño. ¿Escuchaste que hablara? ¿Nadie ha escuchado que un duende que hable? No. Nunca, en los testimonios nunca dicen que hablan, o sea, nada más. Oye, es cierto. Nada más los ven o lo escuchan las pisaditas o algo así, pero sí, nadie ha dicho, casos, yo escuché. ¿Sí hay? Sí, en España. Sí. ¿Y tienen en España hay un caso de un duende que le habló, bueno, que habló y que era la voz así muy, muy de una... ¿Y qué era como la voz de un niño? Pero ¿tiene como su propio idioma o hablan algún idioma del país en el que están o...? En el caso, por ejemplo, de España, del duende de España, que habló en castellano y que era un castellano así como... Bueno, que era la voz como de un niño, pero apenas si se escuchaba, ¿no?, la voz del duende. Entonces, sí, hay algunos casos muy interesantes. Preguntan que si alguien reporta sobre el olor. No, eso sí no lo sé, pero ¿a qué podrá oler un duende? No sé, es la pregunta precisamente, ¿a qué puede oler un duende? Yo creo que debe oler como... A mí, yo me imagino, ya es acá como mis opiniones, que deben de tener un olor como a madera, como a arbustos, como pues a vegetación, ¿no? Como pues a pino o algo parecido. Según yo, ¿no? Yo me quiero imaginar eso. Fíjate, en Perú, se reportan ya desde Perú, se les conoce como muquis y como chinchilicos. Entonces, es lo que te digo, o sea, dependiendo... ¿Chinchilucos? ¿Qué? Chinchilicos. Okay. Dependiendo donde estés, va a ser el nombre que tienen, pero en todas las culturas, en todas, sin excepción, hay. Sí, sí, sí. En todas existe. Ahora, otra pregunta, esta la tenían hace ratito en el chat. ¿Posibilidad de que estos sean extraterrestres? Yo creo que no. Mira, se puede confundir, ¿no? Claro, evidentemente se confunden. Por ejemplo, alguien que se dedica a hablar exclusivamente de lo extraterrestre y de los marcianos y de... ¡17,000,000,000,000 de planetas! Ándale, pues, de así como mi padrinito Jaime Maussan. Pues obviamente cualquier caso de duende va a decir automáticamente que no es un duende, sino que es un extraterrestre. Por ejemplo, en el caso de Leonardo Samaniego de la Bruja de Monterrey, Maussan dijo que no era ninguna bruja, sino que era extraterrestre. Y Samaniego dijo que pues más que un extraterrestre tenía la forma de una mujer. Entonces yo creo que tanto así como existe la posibilidad de que haya seres extraterrestres visitándonos, pues también existe la posibilidad de que existan las brujas y los duendes, ¿no? Sí, vamos a tener una llamada, profe, pues me ayuda con la del paso. Adelante, Mezco. Sí, no, pues esos son mis comentarios. Yo creo que no hay que cerrarnos a las posibilidades, tampoco hay que ser tan cerrado a estos temas y no querer etiquetar todo como extraterrestre. Ok, vamos a la línea telefónica, esta línea de Estados Unidos, decimos malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Soy Marcos. Marcos, adelante. Oye, no, además casi tienes razón, como a lo que huelen a bosque. Huelen a bosque. A hierba. Huelen a hierba, sí. Y luego tiene una voz muy chillona. Muy chilloncilla. Apenas se alcanza a entender. Voz chillona. Ya sí, bien chillona, así como... ¿Has oído cuando pones un disco, esos de los viejos? No, yo nunca puse esas cosas. Yo soy de los Blu-rays para acá. No, pues ya tenía unos discos de vinil que te iba a regalar de Kiss, pero como tú no sabes de esas cosas. Pero Amezcua es fan de Kiss. Ah, yo sí. Voy a hacer lo imposible para ir a verlos en marzo del 2014. ¿En dónde? Pues poco, a 3 horas de mi casa, imagínate. Ah, pero bueno. Fácil. A 3 horas bueno. Hasta caminando te vas. Sí, claro. Sigue, Marcos. ¿Marcos? Sí. Ok, entonces vas a mandarle los keys a Mezcua, ya dijiste. Pero bueno, decías, tienen una voz chillona, huelen a hierba. ¿De qué tipo de hierba? ¿De la que da risa? Hierba buena. Es cuando el disco lo tocas, pero más rápido. Como ardillitas. Algo así. Como las muy Alvin rápido, and the Chipmunks. ¿Algo así? Algo así. Christmas time is here. Ok. Ahí sale. Tienes un dando ahí. Sí, es. Se metió en el cuerpo de Grecia y se manifestó. Ah, sale pues. Es el duende que está abajo de la cama. Oye, recibí las fotografías ahorita a ver si las alcanzo a publicar. Si no, ya las pongo mañana, ¿ok? Ah, las del perrito. Sí. Sí. Ok. Que no los ha agarrado. Gracias, Marcos. Estamos en comunicación. Bueno, entonces nos dice Marcos de que sí tienen voz, es chillona, como si le subieras las revoluciones a un disco. No que pude haber hecho eso yo en alguna ocasión de mi vida, porque nunca me tocó eso. Pero me imagino que si lo pudieras hacer sería subir a las revoluciones, ¿verdad? Sí, y de hecho la gente pensaría, bueno, eso lo están sacando de las caricaturas, lo vieron en Alvin y las ardillas y todo esto. Pero yo siempre les he dicho, y bueno, ¿y por qué no creer que la gente que hizo esas caricaturas, por ejemplo, los pitufos, ¿no? ¿Por qué no creer que alguien se inspiró en alguna experiencia que tuvo y que sacó su experiencia a través de un dibujo animado? O que, por ejemplo, las películas se basan mucho de casos reales, ¿no? Pero nosotros las vemos y creemos que salió de la imaginación de alguien, pero realmente en varias de las ocasiones esas películas o caricaturas se pueden basar en hechos reales o en alguna experiencia real. Entonces, bueno, pues yo trato de defender esa hipótesis. Y con relación a César, pues pregunta ahí en el chat si quieren que César entre o no entre ahorita. Ok. Dice que lo está pensando ya de eso. Pues le digo que es el último programa que voy a, bueno, que yo tendría contigo en este año, ¿no? Sí, de hecho sí. Y el próximo año cierras, ¿no? ¿Qué onda? ¡Wow! Me estás cerrando el programa. Lo que pasa es que de hoy en noche ya es Navidad. Sí, en Navidad no va a haber programa, que yo sepa. Ok, oye, déjame, antes de que se me olvide... ¿Vas a mandar saludos? No, quiero invitar a la gente que el próximo 26 de diciembre... de hecho te invité al grupo, pero creo que ni siquiera lo viste. Bueno, no es grupo, sino es una invitación. Para que todos, o al menos yo voy a ver el 26 de diciembre, el día que se cumplen 40 años de la película, del estreno del Exorcista, la voy a ver a las 7 de la noche en mi casa, ¿no? Y estaría padrísimo que todos en sus casas estuviéramos viendo a la misma hora El Exorcista, en su aniversario 40. Que nadie la peló esta vez, si te diste cuenta. Nadie. Voy a buscar ahí la invitación para eso. 26 es un... Pues sí, porque se estrenó un día después de Navidad, o sea, es decir, el 26 de diciembre. Pues que va a venir siendo el jueves o viernes. Jueves. La voy a ver a las 7 de la noche, ojalá que la gente la vea y sobre todo que ojalá que me envíen una fotografía de la pantalla, o sea, que están viendo, ¿no? La película El Exorcista, y bueno, pues estaría padre, ¿no? Digo, son de esas locuras que... ¿Sabes qué estaría padre? Que hicieras una transmisión webcam y que pusieras tú la película del Exorcista y que otras personas la vieran contigo. Pero ¿cómo se va a ver? Se va a ver toda fea. Pero es que está suave porque la van comentando, todos ya la han visto, o sea, no se trata tanto de verla, sino estar ahí. Bueno, pero yo voy a estar ahí, si la gente se quiere unir a mis locuras, ahí voy a estar. Okay. Yo sé que Grecia va a ser la primera en estar ahí posteando fotos. Fíjate que una vez hicimos eso, precisamente, ese fue Oliver y yo, uh-huh. Pusimos una... prendimos el webcam y se metió mucha gente, pero estábamos en la casa... Y era así como que, pues vamos a ver una película. Y pusimos una película que súper churrísima de terror. Y ahí estábamos, pero todos estábamos participando en el chat burlándonos de la película. Era sobre una llanta que mataba gente. ¿De esas películas? Una llanta de automóvil que mataba gente. ¿Mexicana la película? No es mexicana, pero, o sea, era... ¿De algo que se vuelve mutante o gigante y mata personas? No, una llanta que mataba gente, así una llanta. O sea, así de absurdo era la película. O sea, te imaginarás, estábamos todos a risa y risa, o sea... O sea, Lola la trailera, pero la casi llanta. Casi... Pero más absurdo. Okay. Oye, me comenta César que ya está, él está en Skype, por si quieres agregarlo, ya... Ok, pero para eso tendríamos que tú te cambies a Skype y que me marquen ustedes o yo les marco por Skype. A ver, yo entonces, ahorita aquí me organizo con César. Ajá. Te voy a colgar ahorita y sí, pues márcale a César y ya después yo la marco. Por Skype, perfecto. Y esto va a ser rápido, no, porque yo, ya queda... yo por teléfono. Ah, es que si estamos en teléfono o estamos en Skype. Por eso, yo ahorita le digo a César que yo le marco a su casa y ya tú le marcas a César, pues a su teléfono de su casa. Ok, yo le marco al teléfono de la casa de César. Sale, ya estás. Vamos a cortarle. Bye. Porque queda bien poquito tiempo y creo que nomás lo vamos a alcanzar a saludar. Hola, adiós. Sí, algo así va a ser. Vamos a tenerlos a los dos otra vez, aunque sea un ratito. Sí, a Mes Rostriste va a estar contento. Va a ser a Mes Rosfeliciste. Ay, pero viste, dile, todo cosita, mundo que se protege con la cobija. Cámara. Dile, cosita. Cosita. Una caricia hacia el welcome. No, yo no soy así. Mejor las demás invitadas. No. Un besito a la cámara. No, tampoco. O un abracito. ¿Verdad, Mortis? Mortis se me pone celoso, ¿no? No, fíjate, tú en vez de mandar besitos pones gusanos en la cámara. Sí. Pero ves, no soy la única que se protege con cobijas. Pues es la reacción normal cuando sientes algo de extraño cuando estás acostado o algo así. César Goodface. Estamos ya marcando. Estamos. Bueno, Cesarín, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos al aire. ¿Qué onda, Vanesito? Pues aquí extrañándote y tus fans bien tristes en el chat. Bueno, ya nada más va a ser una temporada. Creo que van a correr. Déjate más la llamada de la mezcla, permíteme. Okay, claro que sí. Entonces, en esto estamos haciendo la interfase galáctica que regularmente hacemos, como debe ser ya con el dúo dinámico. Aquí estoy. ¡Wow! ¿Parecito? No lo puedo creer, el dúo dinámico nuevamente al aire en el mundo paranormal de Vane. Pues bienvenidos a los dos, ya estaba Amezcua con nosotros, pero ya está César también. Y sé de al menos uno que va a estar muy feliz. Buenas noches, Grecia, buenas noches, Vanecito. Pues estábamos aquí... viendo, escuchando el programa, escuchando lo del Exorcista, y aquí promoviendo, escuchando a Juan que está promoviendo lo de las cobijas blindadas, o no sé, para cubrirse cuando vean el exorcista. ¿Qué onda con eso, Juan? O sea, te pasas. No te puedo dejar un dato porque luego empiezas con tus cosas. Ya ves, César, cositas ya. ¿Por qué, ¿Por qué vendrían unos extraterrestres desde fuera, así de años luz, miles y miles de kilómetros, para quemar un automóvil, un autobús? Ah, pues vándalos, son extraterrestres. Ok, ahí está la respuesta. Sí, seguramente. Oye, es que he estado ocupado con lo de las cuestiones de los aliens. Hay mucho movimiento de extraterrestres y de videos de aliens. Ahí les recomiendo que se echen la vueltecita, un clavado por mi canal. Están buenísimos. Ok, entonces estaremos en el OVNI de Alemania, ¿no, César? Sí, más bien el platillo volador de Alemania, porque está súper buenísimo. Un tipo grabando un platillo volador ya. Es un platillo volador, ya no es un ovni, están los aliens, la cosa bonita, platicando, que te vas, que te vienes, que nos vamos, y que suben a la nave y despegan así bien perrón, y el fotógrafo, en lugar de seguir el ovni, graba sus patas y luego... no, hombre, absurdo, pero buenísimo la animación, y a mí me causa mucha risa. Lloré de risa cuando lo vi, y ya lo tengo ahí, lo siento por su padrinito de Juan, creo que lo está promoviendo como la evidencia definitiva otra vez, pero bueno, así son las cosas en lo que es el fenómeno extraterrestre, mi querido Vanesito. En el caso de su padrino, ya no sería la octava maravilla, ya iríamos como en la 897 maravilla, ¿no? De tantas que ha presentado. Ah, claro, siempre ha presentado las mayores evidencias. Oye, te estaba escuchando, Juan, que es el último, bueno, para nosotros sería el último programa, ¿verdad?, del año, para Juan. Pues quedaría... Sí, de hoy en ocho ya es Navidad, o sea que de hoy en ocho es 24, 25 Navidad. Pero queda el de fin de año. ¿O qué día todavía vas a trabajar? ¿O qué día todavía hay programado? El de fin de año, yo creo que sí se puede. También. ¿Qué día es? ¿Qué día sería, Vanesito? Creo que es un miércoles, déjame reviso. Si Navidad es en miércoles, entonces debe ser el miércoles. El año nuevo sería... Pues sí, no sé si es inconveniente, te acompaño para el último, si todavía entramos. Porque sí me gustaría platicar algo con ustedes. La verdad es que el lunes estuve con los fantasmas y creo que es bien importante hablar sobre los deseos y ese tipo de cosas. Más allá de los extraterrestres y de todas estas evidencias superperronas, pues vámonos a explicar algo sobre lo que es el año nuevo, los deseos y cómo cristalizarlos, porque creo que... Y merecemos tener nuevas oportunidades cuando vemos un año nuevo, ¿no? Mucha gente quiere verlo como una nueva oportunidad y tal vez podamos hacer algo por todos ellos, ¿no? Por la gente que escucha el programa. ¿Cómo ves, mi querido Valentín? Me gusta la idea y se los voy a arruinar. Tenemos un año de oportunidades de volverla a regar otra vez todo. Sí. Uy, qué caray. Completo, un año completito para volverla a regar. Sí, gacho. Fíjense que estamos a tres días de cumplir el aniversario del programa que hicimos del fin del mundo. ¿Se acuerdan de ese? Buenísimo, del Día de los Santos Inocentes. Sí, deberíamos de repetir ese programa un día completo, de principio a fin. Oye, pero ese día estuvo buenísimo, ¿verdad? Sí. ¿El 21? El 21, ajá. El de diciembre. Oye, sí. Y no participó en esa ocasión este Juan, ¿verdad? Sí. De hecho, ese día... La Juan nos manda evidencia que estuvimos subiendo a la página, sí. Pero su evidencia era de verdad. Era real, ¿eh? Era de verdad, pero la subimos a destiempo. Entonces la subimos en otra fecha, pero su evidencia sí era verdad y estaba apoyando lo que estábamos diciendo, lo cual fue genial. Ah, sí, cierto, ya me acordé de todo ese día. Perdóname, pero es que estaba yo medio borracho en esa ocasión. Sí, es que tú estabas muy preocupado porque secuestraron a tu hija. ¿Te acuerdas los extraterrestres? Sí, esos alienígenas no respetan nada, ¿eh? Sí. De veras que tantos años, miles de millones de años que viajan para nada más para hacerle a uno la vida de cuadritos. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces estamos programándonos la próxima semana, no porque es Navidad, pero la próxima ya para Año Nuevo, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya estás, vamos a preparar algo, yo me pongo de acuerdo con Juan. Y ahí estamos el próximo miércoles. Un saludo para todos, un abrazo y esperen este super mega programa. Perfecto, gracias César, muy muy bien escucharte de nuevo. Y pues Amezcua, ya tenemos que despedirnos, ya es esa hora. Bueno, muchísimas gracias. Por último, le envío saludos a Cassandra Alan. Dice que acaba de ver el exorcista por primera vez. ¿Apenas? Nunca la había visto. Imagínate, es algo increíble, ¿no? Que nunca lo había visto. Pensé que nada más Grecia era así. Y bueno, muchísimas gracias, me la pasé muy bien. No, gracias a los dos y pues nos vemos en 2 semanas. A ver pues. Chale, cuídense mucho. Bye. Pues ahí está, regresa el dúo dinámico, ya está oficial. Ya los programamos. Qué bonito programa de hoy. Sí, a ver, quiero saber quién está feliz en el chat. Si, ¿cómo, se cambió el nombre? Yo digo que todos, chicos. Sí, pero alguien en específico, quiero ver si se cambió el nombre a Mesrostrista. Cuéntale, a Mezcua, cuéntale cómo ha estado toda la saga. Ya de a Mesrostriste, ahora está a Mesrostrista. Yo, dice, él está feliz. Oh, qué bueno. Dile cosita. Cosita. Oh. ¿Cómo ves, Sara? Bien, muy bien. ¿Sí? No. Qué te bueno. Enojes. No, no estoy enojada. No me grites. No alces la voz. Okay. No nos dejas hablar. Por Dios. No bájale. Me regañes. Voy a regañar a Carlos. Ya, o sea, no voy a venir. Te manda en su representación y no nos dejas hablar. O sea, no, esto tiene que ser así como el fútbol, que todos compartimos el balón. Ahí te va. Ajá, exactamente. No me regañes, pues. No lo ya voy ves, a Vale. Tú eres el que hace bullying realmente. Sí, sí, y así. Sí. Y sí. Muy bien. Pero pues bueno, no te vas a sacar con la tuya de robarte las navidades. La Navidad incluso está haciendo que no haya programa. Y te dijiste las. Unas. Una. A ver si lo alcanzo a poner. Sí, se alcanza. Yay. Dame chance. Tú habla en lo que yo lo busco. Bueno, chicos, ya por último, obviamente despedirnos, enviarles un gran abrazo de luz para que se protejan de aquellos duendes. Y una cobija multiprotectora protege de varias cosas. Y si no, vayan corriendo al ¿cómo se llama? El switch de la luz y estarán protegidos. Porque ahí me recordarán con mi abrazo de luz. Ahora, tenemos que despedirnos. Bueno, pues que tengan muy buena noche, que descansen y que sueñen muy... con muchos duendes. Muchos duendes, sí, que sueñen con muchos duendes. Navideños, navideños. Ándale, ándale. No. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. I am the leprechaun. No. I am the leprechaun. A ver, esto estoy seguro que les va a dar muchísimo miedo. Y con esto yo me despido. No tengo que usar palabras para esto. ¿Listos? No me digas que sí. Ahí va. Sí, no sí, me digas. Ahí va. Alright, you chipmunks, ready to sing your song? Oh, baby, I'm one. Okay, Simon. Okay. Okay, Theodore. Okay. Okay, Alvin. Alvin. Alvin! Let's not overdo it. What do you mean overdo it? We want to think it again. Now, wait a minute, please. We can't be doing it again. Cut that out.